Pues le doy la bienvenida a esta hora a las 9:05 al doctor Ricardo Antonio Rodríguez, personero del municipio de Soacha. Personero, bienvenido, me alegra de verdad verlo por acá. ¿Cómo está? Bueno, Ariel, muchas gracias por la invitación. También un saludo muy especial a Angie, a Felipe, a toda la mesa de trabajo y a toda la comunidad de nuestro querido municipio de Soacha. Bueno, personero, usted lleva 9 meses, ¿cierto? Usted tomó posesión del cargo el 1 de marzo, ¿es así, no? Así es, Ariel, este es el periodo constitucional que establece para el cargo de personero a partir del 1 de marzo. 4 añitos, ¿no? 4 años, hasta el 2020, si Dios lo permite. Usted está comenzando apenas y ya en 9 meses muestra algunos resultados importantes, y la verdad, no porque esté aquí, pero uno es del medio de comunicación, percibe qué tanto una entidad, en este caso la personería, ha hecho por el municipio, y me parece que su labor ha sido importante, eso hay que reconocerla. Personero, usted hizo esta semana un ejercicio de rendición de cuentas, ¿por qué no hacemos un resumen de lo más importante? ¿Qué fue lo que se le contó a la comunidad y a las entidades sobre la labor que se ha hecho desde la personería municipal? Bueno, lo más importante y lo que resaltamos en estos primeros 9 meses de gestión es que el primer año en todas las administraciones es un año difícil, es un año de planeación. Es cierto. Sin embargo, pues se ha hecho un gran esfuerzo porque los problemas del municipio no dan espera. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer el empalme con la anterior personería, revisar qué temas estaban pendientes para seguir trabajando en ellos. Y con base en ello también hacer una planeación estratégica para estos 4 años. Una de las primeras dificultades que encontramos pues es el bajo presupuesto con el que cuenta la personería, porque a pesar de que subió a primera categoría el municipio, de una forma contradictoria los recursos bajaron, porque el municipio no aumentó por presupuesto, no aumentó de categoría por presupuesto, sino por población. Yeah. ¿Sí? Entonces, pues eso dificultó y generó una disminución de presupuesto en relación con los años anteriores, como venía funcionando la personería. Y sumado a ello, que como iniciamos el 1 de marzo, ya habían 3 meses de planeación por parte de la anterior personería, en donde pues ya se había hecho una planeación para todo el año, ¿sí? Se hizo una planeación en los primeros 3 meses para todo el año. Y eso pues lo deja uno de cierta forma con las manos lo deja amarradas. Lo deja un poquito amarrado, ¿cierto? Sí, pero pues uno no se puede quedar ahí, sí. ¿No? Y la idea pues es buscar soluciones y pues afortunadamente se han venido dando, se ha venido trabajando de la mano con la comunidad, se han gestionado algunos convenios, se han hecho relaciones externas a nivel nacional y también en algunos casos a nivel internacional, en donde pues la idea es buscar aliados estratégicos que puedan apoyar la labor de la personería durante estos 4 años. Sí, oiga, personero, el hecho de que el periodo constitucional no arranque el 1 de enero, sino arranque 2 meses después, dificulta un poquito el tema, porque mire que usted recibe ya de cierto modo los 2 primeros meses, el otro personero planeó lo del año y a usted, y uno entra como amarrado, ¿no? Claro. O sea, pues obviamente hay que respetar los periodos, pero sí. Lo ideal sería que, digamos, concuerde con el periodo del alcalde. Claro, claro, eso sería lo ideal. Y pues no son 2, serían 3, Ariel. Claro, enero, febrero y marzo. ¿Luego no es el 1 de marzo? Ah, sí, sí, sí, entonces sí, prácticamente sería enero y febrero. Sí, son 2 meses, sí. Ariel. Pero bueno, finalmente toca uno y veces como que someterse, porque la norma dice en Colombia que es así y hay que hacerlo, ¿cierto? Exactamente, hay que personero, hacerlo. Difícil de pronto, sobre todo, usted dice bajo presupuesto, el municipio cada día tiene más necesidades, crece en población, crece en todo, pero en el presupuesto antes se reduce. ¿Cómo haces de la personería justamente para moverse uno con un presupuesto tan bajo? Eso es algo contradictorio, pero realmente cuando uno asume estos cargos, pues uno sabe que el sector público es un reto. Sí. Y que precisamente ahí es donde uno debe potencializar esas cualidades de administrador y trabajar con los recursos, sí, con señor. Los recursos que hay. Uno no puede quejarse de las cosas que recibe, porque precisamente ese es el reto, asumir esos retos y mirar cómo con lo poco que hay se potencializa y se logra una labor eficaz y eficiente. Exacto, ¿y cómo se muestran resultados? Usted dice que ha gestionado, ha golpeado, digamos que ha tratado de buscar relaciones con entidades incluso internacionales para buscar ese apoyo. ¿Podemos mencionar algunas de pronto específicamente? Bueno, una de las preocupaciones inicialmente era no se dejó presupuesto para el centro de conciliación en este año. Sí. ¿Sí? Pues el centro de conciliación presta un servicio muy importante para la comunidad porque a través de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues se solucionan muchos conflictos que se presentan en la comunidad, ¿sí? Adicionalmente, pues esto es un servicio gratuito que ayuda a descongestionar los despachos judiciales. Claro. Y es importante recalcar que es conciliación en derecho, no es conciliación en equidad como es la que vienen prestando en la Casa de la Justicia. Pues la conciliación en derecho la prestan abogados que son pues idóneos en esta materia, y a raíz de ello pues se comenzaron a gestionar convenios con diferentes universidades que presten este servicio, y por eso se celebró el convenio con la Universidad Militar Nueva Granada, que viene prestando el servicio de consultorio jurídico y también de conciliación los días sábados en la Casa de la Justicia. Y pues es un servicio totalmente gratuito que se le ofrece a la comunidad en todas las materias del derecho. Sí, personero, acláreme una cosa para nuestros oyentes, porque mire que me han hecho esa pregunta: conciliación en equidad y conciliación en derecho. ¿En derecho hay abogados? ¿Cuál es, en sus palabras, la diferencia entre las dos conciliaciones? Bueno, la conciliación en equidad la ejercen personas que no necesariamente tienen que ser abogados. Okay. ¿Mm? Y son para algunos casos muy específicos. Sí. La conciliación en derecho, si la ejercen, deben ser abogados. Pues ello le da un mayor respaldo y una mayor garantía al usuario. Y tiene unos efectos jurídicos también diferentes, ¿no? Como requisito de posibilidad, la conciliación en derecho pues es un requisito para presentar algunas demandas. Okay. Cuando uno va a demandar, pues debe agotar previamente esta etapa, ¿sí? Okay. Y hay muchas entidades que ofrecen la conciliación en derecho. Pues para mí, en mi concepto, la más importante pues es la Cámara de Comercio, porque es donde están los abogados mejor preparados. Pero pues cuando es conciliación en derecho, ellos cobran okay. unas tarifas. Ya. ¿Sí? Pues mínimas, me imagino, pero cobran. Pues eso está regulado por ley. Okay. Eso está regulado por ley, pero sin embargo, cualquier peso que se le cobre a la comunidad pues es algo representativo. Sí. Entonces nosotros a través de la universidad lo estamos prestando de forma gratuita. Los días sábados, ¿no? Los días sábados de 8 a 12 en la Casa de la Justicia. Ok, perfecto. Bueno, personero, aquí leyendo la nota de Periodismo Público, una de las cosas que usted le ha apostado es a la transparencia también, ¿cierto? ¿Cómo se ha trabajado en el tema y qué resultados ha arrojado? Bueno, la legislación últimamente y la tendencia es a que la ciudadanía conozca la gestión de todas las de la administración pública y de todas las entidades públicas. Sí. Porque finalmente pues son recursos públicos a los cuales todas las personas deben saber en qué se están invirtiendo. ¿Sí? Una de las de los retos y de los grandes cambios y por donde más se invierten recursos es en la contratación estatal. A pesar de que está el SECOP, que es la herramienta tecnológica en donde todas las personas pueden acceder y verificar la contratación, las diferentes etapas y los recursos que se invierten en ello, pues la personería también ha estado en esa línea, ¿no? Uh-huh. Está atendiendo y dando aplicación a la ley de transparencia y a la ley anticorrupción para que las personas y la comunidad en general sepan cómo funciona, con qué recursos funcionan las entidades públicas y cómo se están invirtiendo. Este fue el ejercicio que se hizo precisamente en la rendición de cuentas. Allí se mostró toda la parte administrativa por parte de la Secretaría General, cómo se recibió la personería, cuáles son los recursos que recibe la personería, en qué se han invertido, y también pues a través de la delegada en vigilancia administrativa se ejerce un control administrativo en todas las entidades del municipio para saber cómo se están invirtiendo los recursos. Aquí juegan un papel muy importante también los veedores y la comunidad en general, uh-huh. porque ellos son los principales informantes, por decirlo así, de alguna forma, son los que conocen las necesidades en cada uno de sus sectores y son los que le dan este insumo a la personería para ejercer su labor de control. Yo le iba a preguntar eso, justamente ya que toca el tema de comunidades, ¿cómo se ha trabajado en estos 9 meses con las juntas, con los líderes, con los ediles, con el habitante de a pie? Porque la personería, digamos, que es un organismo muy cercano a la gente, es a donde acuden muchas cosas. Sí, realmente pues la personería es como ese, por decirlo de alguna forma, ese paño de lágrimas de, sí, de la ciudadanía. Ajá, sí. Y es a donde van a buscar una solución cuando no son atendidas sus necesidades directamente por quien corresponde. Vemos que aquí, pues por la problemática tan grande que hay, pues muchas personas acuden a diferentes entidades y lo que se ha generado y lo que hemos detectado es que no siempre le prestan el servicio oportunamente. Entonces terminan yendo a la personería porque saben que en la personería les van a dar la orientación que corresponde y los van a dirigir a la entidad que le corresponde resolver el problema. O en su defecto, si directamente es competencia de la personería, pues también se le resuelve la petición al usuario. Sí, en el tema de víctimas, personero, ¿cómo nos ha ido? Bueno, el tema de víctimas es un tema muy delicado que es una de las últimas funciones que le han cargado a las personerías a nivel nacional. Uh-huh. Eso también pues aprovechar la oportunidad para decirlo. Las personerías a nivel nacional funcionan con muy poco presupuesto, y Soacha pues no es la excepción, uh-huh. ¿Sí? Y a diario les están cargando funciones, pero no están siendo consecuentes con el presupuesto. Nosotros hemos visto que las personerías son como el arbolito de Navidad. Sacan una norma, en este caso sí, la ley de víctimas, que es una ley relativamente nueva, pero no le dan los recursos para que cumplan con esas funciones. Sin embargo, nosotros hemos venido cumpliendo con lo establecido en la ley 1448, que es la ley de víctimas, sí, y nos establece una responsabilidad como secretaría técnica de la mesa de víctimas. La mesa de víctimas está ya constituida legalmente en el municipio. Sí. Aquí hay un coordinador y acuden 21 organizaciones de víctimas y representantes de víctimas para tomar decisiones que tienen que ver con la calidad de vida y con las garantías que se les brindan a las víctimas que habitan en el municipio, que pues es un número bastante considerable. Aquí habitan más del 50% de víctimas que hay en el departamento. Sí, ¿usted tiene por ahí la cifra a la mano? Son más de 55,000 víctimas. Casi 60,000, aproximadamente, ¿cierto? Sí, registradas. Registradas, sí, exactamente. Sí, porque hay muchas que no se registran. Exacto. Y ese, pues, ese dato pues, puede ser, ¿no? Sí. Aún más, sí. Personero, hablando de rendición de cuentas, antes de pasar del tema ya de la acción popular, temas gruesos que se nos queden ahí, en cuanto a la rendición de cuentas que usted haya compartido con la comunidad. Bueno, el acercamiento que se ha hecho con la comunidad al inicio de la gestión fue con las veedurías. Okay. Se hizo un trabajo importante, se le ha dado reconocimiento a alguna formación de veeduría, se le ha dado esa asesoría porque vemos que no se trata de constituir veedurías por constituirlas, sino que también hay que darles una preparación previa. Uh-huh. Y darles una orientación de que cuando se van a crear unos estatutos, pues ellos tengan claro qué es lo que van a hacer, cuál es el objeto, deben rendir también un informe a la personería de cuál es la labor que están haciendo y con base en ello, pues la personería también toma las acciones correspondientes. Asimismo, pues se ha venido haciendo un trabajo con los ediles, con las juntas de acción comunal. Cuando hemos sido invitados por la comunidad a escuchar sus problemas a los sectores, pues nosotros hemos acudido porque consideramos que realmente la problemática se vive es en el sector. A pesar de que a veces no damos abasto con las personas que llegan a diario a la personería y que atendemos a diario público, se atienden a aproximadamente más de 50, 60 casos a diario a través de los personeros delegados, pues también somos conscientes que debemos acudir a la comunidad donde se presenta la problemática. Y pues las veces que hemos sido invitados y nos han solicitado como acompañamiento de la personería como garante de los de los derechos humanos y como representante del Ministerio Público, pues también hemos estado atentos a acudir a esos llamados. Sí, bueno, personero, usted hoy tiene una cita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Qué horas es? Esto es a las 2:30. A las 2:30, justamente tiene que ver con la acción popular que la personería entabló a propósito de la falta de alimentadores en Transmilenio. Entiendo que hoy se va a hacer una audiencia, un pacto de cumplimiento, digamos, es una instancia que se agota, a ver si de pronto hay algún acuerdo entre las partes. ¿Es así, no? Así es, Ariel. Esta es una audiencia que es de obligatorio cumplimiento dentro de la del proceso ¿sí? de acción popular, ¿sí? Vale la pena mencionar que esta audiencia se había demorado bastante y que ha sido aplazada varias veces porque pues desafortunadamente el despacho judicial pues no ha sido, ha generado dilaciones, ¿sí? Y pues eso no es algo común en los despachos judiciales de todo, pues todos los que de alguna u otra forma hemos tenido que ver con despachos judiciales, pues sabemos que los procesos no tienen celeridad. Uh-huh. Pero en este caso la personería ha estado insistiendo, nosotros solicitamos constantemente que se fijara esta fecha de pacto de cumplimiento y pues la fijaron ahora el 12, o sea, el día de hoy, a las 2:30. La idea es mantenernos en las pretensiones de la demanda porque sabemos que es una petición justa. Sí. Y que está además respaldada por toda la comunidad. Nosotros informamos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, porque la idea es que también la comunidad esté enterado y haga sugerencias para tenerlas en cuenta en esta audiencia. Pues todos sabemos que tiene que ver justamente esa acción popular con los alimentadores. ¿Las pretensiones exactas son cuáles, señor personero? Bueno, las pretensiones es precisamente que se preste el servicio de alimentador porque se nos está cobrando una tarifa plena y no se está prestando el servicio de alimentador. O que en su defecto, subsidiariamente, pues se descuente este valor de este servicio. De la tarifa normal que pagamos de los 2,000 pesitos, ¿no? Exactamente. Porque no nos prestan el servicio Transmilenio de alimentadores. De alimentadores. Sí, personero, usted dice, yo me mantengo. Seguramente no va a haber conciliación, al no ser que digamos, la otra parte ceda. ¿Qué seguiría en este proceso si, bueno, digamos, hoy se mantiene y el proceso debe seguir? Sí, en este proceso normalmente pues sigue una etapa de pruebas. Uh-huh. Luego de esta etapa de pruebas pues se presentan unos alegatos de conclusión por parte de las partes involucradas, demandante y demandado. Y luego de eso pues ya viene el fallo. Pero eso todavía se demora, ¿cierto? Sí. ¿En eso nos podemos demorar cuánto? Sí, yo creo que desafortunadamente, y hay que decirlo, cuando se presentó esta acción popular se creó una falsa expectativa, ¿sí? Y yo creo que en eso uno también tiene que ser responsable. Sí. Porque el hecho de que se presente la acción popular no significa que se vayan a solucionar inmediatamente los problemas. Sí, ¿sí? Que fue lo que mucha gente pensó. Exactamente. Más cuando todos sabemos que aquí los despachos judiciales, ya lo había mencionado, pues no tienen la celeridad que uno esperaría que se presentara. Pero pues la idea es seguir con el proceso, estar muy atentos, así como hay otros procesos también en la personería, estar muy atentos, que es lo que nos corresponde, seguir insistiendo en el tema y pues esperar que tengamos un fallo favorable. Lo ideal sería que Transmilenio reconociera hoy mismo en el pacto de cumplimiento algún acuerdo, que llegara a alguna fórmula de arreglo, pero pues hemos visto que han sido renuentes en ese tema. Sí, y ellos lo han dicho, la misma gerente dijo que hasta que no se hicieran fases 2 y 3 no había ninguna posibilidad de alimentadores, sí. Cosa que uno ve que es algo, digamos, es un tratamiento muy diferente al que se le ha dado a Bogotá, por ejemplo. Sí. Pero bueno, vamos a seguir, y aquí lo importante también es que la gente esté enterada de cómo va el proceso, lo que está pasando, también lo que usted dice, que seamos conscientes de los tiempos, ¿no? Que la cosa no es fácil, que eso no va a ser mañana. Así hoy reconociera, igual, el tiempo de implementación no es tan corto como uno creería. Claro, claro. Pero bueno, hay que seguir la lucha, ¿no, sí, personero? Así es, Ariel. Ok, perfecto. Listo, pues le deseo mucha suerte hoy allá en ese tribunal. Y nos cuenta aquí con nuestro amigo Brian, a ver, con el jefe de prensa, a ver cómo nos fue. En serio, personero, sí, mañana sí, lo publicamos, claro, ¿vale? Claro, claro. Personero, muchos éxitos y esperemos tenerlo muchas veces por acá, que nos cuente, que nos comparte esta información de lo que se está haciendo desde la personería, para que la gente sepa también qué hace este organismo de la personería municipal por su municipio, por Soacha. Así es, Ariel, muchas gracias por la invitación y pues reiterarle que la Personería Municipal es una entidad de puertas abiertas, que la información que nosotros manejamos es una información pública y que para todos los medios y pues estamos atentos a brindar esta información que se requiera para que la misma comunidad esté enterada de qué es lo que hacemos. Personero, antes de despedirlo, estoy mirando periodismo público, que digamos que aquí hay la posibilidad de irnos en el tiempo hacia atrás. Eso fue en septiembre del año 2015 cuando se radicó el tema de las firmas. Es decir, ya llevamos más de un año en eso. Y la gente creía que eso iba a ser en cuestión de 2-3 meses. Sí. Ahí simplemente como para saber de fechas. Personero, éxitos. Muchas gracias. Gracias, Ariel.